antes era yo el que torturaba tu existencia con mi celo y no te dejaba en paz. Yo escuchaba tus protestas sin poderlo remediar. Antes era yo el que te seguía y no tenía la alegría de un momento en mi vivir. Hoy que logré felicidad al tenerte fe, dudas de mí. No, no quiero verte sufrir. No, no quiero verte llorar. No quiero que haya dudas, ni quiero que haya sombra que empañen los encantos de nuestro dulce hogar. No, no quiero verte llorar. No, hoy no quiero verte sufrir. Amor mío, debes tener confianza. Vos sos toda mi esperanza, mi alegría de vivir. Quiero repetirte las palabras que vos antes me decías cuando me encontraba así. Con nuestro amor te lo pido, no debes dudar de mí. Yo sé que las noches de tortura que he vivido seccionado por los celos del amor. Quiero evitarte de una vez tanto pensar, tanto dolor. No, no quiero verte sufrir. No, no quiero verte llorar. No quiero que haya dudas, ni quiero que haya sombras que empañen los encantos de nuestro dulce hogar. No, no quiero verte llorar. No, hoy no quiero verte sufrir. Amor mío, debes tener confianza. Vos sos toda mi esperanza, mi alegría de vivir.